Bien, amigos, volvemos con el programa en el último bloque con el programa Opinión. El tema de salud, el tema de hoy es métodos anticonceptivos. Doctor Roberto Charapaqui, para ese bloque vamos a tratar sobre el tema del preservativo, de los dispositivos intrauterinos y de la esterilización voluntaria. Antes, en la pausa, nos llama un oyente y nos pregunta si los Norplant causan esterilidad. Doctor. No, en general ningún método causa esterilidad. El Norplant es un método reversible, luego de retirar el producto ya no debe producir anovulación o anticoncepción. Por lo tanto, todos estos métodos son reversibles. Son reversibles. Son reversibles. El único que podría producir algún grado de esterilidad podría ser un dispositivo intrauterino que no tenga un control adecuado, o sea, que tenga una infección permanente o persistente y que pueda producir daño tubárico. Bien, empezamos entonces con ese bloque hablando del nunca bien ponderado y muy conocido preservativo. El preservativo, como ustedes saben, más allá de ser un elemento de barrera anticonceptiva, también nos sirve de un elemento de protección, ¿no?, contra infecciones de transmisión sexual, que es un tema que ya hemos tratado, doctor Charapaqui. Yo creo que ese es su uso y el valor agregado que se le da a este producto, por cuanto de que evita pues las infecciones de transmisión sexual. Incluso las infecciones vaginales son prevenidas por este preservativo, que además de constituir un excelente método de barrera, es de mucha utilidad y que debe siempre estar al alcance de todas las personas que tienen una vida sexual no necesariamente monógama. Considero que la eficacia de protección del preservativo va más allá del mismo elemento, sino cómo utilizarlo. Lamentablemente, algunas personas, algunos varones, no lo saben utilizar. Y es al momento de retirar el mismo que lamentablemente vierten el contenido y se echa a perder todo tipo de barrera. Así es, basta que haya un pequeño escape de líquido seminal que puede producir no solo una infección de transmisión sexual, sino perder la eficiencia del método que estamos utilizando. Ahí incluso, ¿no? Sí, doctor, pero... Claro, por lo tanto, ni bien haya este tipo de accidentes, digamos, entre comillas, debe utilizarse un método adicional más para complementario, poder, ¿no?, complementario para evitar el probable riesgo. Y con eso la eficacia pues sube a un ya 99, casi 100%. Así es, ¿no? Entonces siempre es necesario estar pendiente de algún mal uso o detectar si el preservativo está obviamente dañado, roto, o si la extracción ha sido inadecuada, o en algunos casos también ha quedado retenido el preservativo por también exceso de fricción o partes del producto. Uno debe estar atento y poder utilizar otro método adicional. Importante recalcar a los caballeros que el preservativo se utiliza desde el inicio de la relación del coito. Muchas veces unas personas introducen su pene en la vagina y después de unos minutos recién se deciden a colocarse el condón. Entonces el líquido efectivamente el lubricante que emerge pues de la uretra peniana contiene una escasa cantidad, pero ya contiene espermatozoides. Y eso, bueno, una posibilidad muy remota, pero pueden ser causantes, ¿no?, de un embarazo no deseado. Doctor, ¿qué tenemos referente a los dispositivos intrauterinos, que es una gama pues enorme, muy amplia y muy útil, ¿no?, y que fatalmente su uso en los centros de salud, que al menos que yo lo tengo la experiencia, se está descontinuando y no debería ser así? Es un método práctico, en general los controles son un poco más espaciados, es de un uso que puede durar 3 a 5 años un dispositivo intrauterino, y su eficacia también se acerca al 99 al 100%. Por lo tanto, es un método seguro, pero como todo método tiene que tener un control adecuado. Todos los dispositivos intrauterinos son prácticos, en general se pueden utilizar en todo tipo de pacientes, no hay distinción en cuanto que sean nulíparas o multíparas, en todos se acomodan bien, y ojalá que las autoridades puedan utilizar indicar o proveer este material para que en los centros de salud se pueda dar a los pacientes, porque eso es lo que se está viendo, escasez del producto. Debe haber algún problema a nivel de Ministerio de Salud, por cuanto solamente se está ofreciendo dos métodos, los anticonceptivos orales y los anticonceptivos de depósito. ¿Qué tiempo recomienda usted hacer la revisión periódica de una paciente que tiene un dispositivo intrauterino. En general, el periodo de revisión debe ser entre los 3 y 6 meses, o sea, usualmente un control rutinario, ¿no es cierto? Aunque no es muy, digamos, exhaustivo la revisión en un periodo determinado, pero en general se estima entre 3 y 6 meses una persona usuaria del dispositivo intrauterino debe ser controlado. ¿Y qué tiempo debe permanecer el dispositivo dentro del útero? Usualmente se recomienda de 3 a 5 años, pero hay personas que utilizan mucho más tiempo con la misma eficacia, o sea, no tiene un efecto de caducidad importante, o sea, puede durar 5 o 7 años. Algunas personas lo utilizan hasta 10 años, aunque en general no debe ser así. Su periodo de utilidad es de 3 a 5 años y perfectamente establecidos. Es prácticamente un bloqueo tubario en general, pero reversible y es práctico. Y debería utilizarse con más intensidad en nuestra población. Si sobrepasara el tiempo de 5 años, ¿puede haber riesgo de incrustación dentro del útero del dispositivo? Claro, ese es uno de los efectos que se ve, no sé, sobre todo cuando se utilizan personas que están cerca al periodo climatérico, menopáusico, donde el útero comienza a involucionar lentamente, el dispositivo puede incrustarse y hacer dificultoso el retiro de este método. Que ya sería por una cirugía, ¿cierto? A veces se llega a cirugía o hay que hacer una extracción con uso de anestésico. ¿Sí? Ligadura de trompas y vasectomía, doctor. ¿Qué tenemos de novedoso? La ligadura de trompas es un método, por supuesto, ya irreversible, ¿no? Así como la vasectomía. La vasectomía se está ofreciendo en general a todos los varones que puedan tener el interés de evitar ya y la mayor capacidad reproductiva que tienen. En cuanto a la ligadura de trompas, se utiliza bastante en la población, sobre todo cuando tienen su periodo reproductivo que hayan cumplido. Se utiliza sobre todo en las personas en el posparto inmediato. Es de mucha utilidad. Es de fácil aplicación, se hace generalmente con una cirugía muy corta, rápida y es irreversible. Pero hay que tener cuidado también en que este método tiene algunos inconvenientes, por cuanto que muchas personas cuando lo hacen muy precozmente, generalmente cuando pasa un periodo de tiempo desean retornar a la vida reproductiva. Entonces este método por lo general es irreversible. Si bien es cierto, la tecnología de recanalización de trompas es eficaz, pero no necesariamente funcional. O sea, por lo tanto, antes de que utilicen este método, deben tener una consejería adecuada, una voluntad realmente necesaria y, obviamente, una orientación especial para este tipo de... ¿Qué cree usted, doctor, que la vasectomía tiene tanta resistencia entre los varones? Algunos piensan, bueno, algunos creen, que la vasectomía puede producir incluso disfunción eréctil, ¿no? Que llegamos a ese extremo de mitología en todo caso, ¿no? En cuanto claro, hay una creencia extendida sobre este método, pero en realidad no cumple mayor efecto en el tipo de práctica sexual del varón, ¿no? O sea, no cumple ningún, no es un efecto contradictorio para la práctica sexual adecuada. Simplemente que es el corte del cordón espermático y nada más, pero la función sexual es íntegra, no debería producir ningún problema en el paciente. Nos queda poco tiempo, doctor, vamos avanzando. El método de Billings, del moco cervical, ¿sirve o no sirve? Ya es un método un poco desfasado, por cuanto de que muchas veces las infecciones vaginales hacen que este método no sea perfectamente detectable y requiere bastante educación, bastante información en la mujer y fatalmente no, su uso está siendo cada vez menos. Si bien es cierto que es un método natural, pero su eficacia y su uso está disminuyendo. ¿Temperatura basal? También la temperatura basal es útil, es práctico, pero ya está un poco en desuso. ¿Y los espermicidas y las cremas espermicidas? Al igual, son los primeros métodos que se utilizaban anteriormente, y los espermicidas y las cremas vaginales, pero que han sido superados por un uso adecuado de un preservativo, un dispositivo intrauterino. El tiempo es nuestro principal enemigo, doctor Charapaqui, y amigos oyentes. Entiendo que el tema da para más, es muy interesante, pero lamentablemente damos fin a este programa. Doctor, sus últimas palabras, por favor, despedida. Agradecemos al auditorio de opinión y esperamos poder resolver cualquier duda o inconveniente que pudieran tener llamándonos al teléfono que están indicando en la emisora. Amigos oyentes, se haga con ustedes hasta el siguiente martes. Que tengan una buena tarde.